How's everybody doing? Can you hear me? Yeah? Good, good. Thank you for joining us again. Gracias por estar con nosotros. So today we're going to continue in our study of the book of John. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan. In our study this evening, we're going to be continuing in our verse by verse. En el estudio de esta noche vamos a continuar leyendo libro, versículo por versículo. Chapter by chapter. Capítulo por capítulo. In study of the book of John. En el estudio del libro de Juan. Today we're going to focus on John chapter 1, verses 6 through 18. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1, del versículo 6 al 18. So grab your Bibles and let's open to the book of Así John. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y preparémonos. This will also be a good time to turn off your phones and put them on silent. Es un buen momento para apagar nuestros teléfonos y bueno, para que no nos distraiga. So let's commit this to the Lord. Una vez más, vamos a poner esto delante del Señor. Father, we give you our hearts, Lord. Padre, te damos nuestro corazón. Father, we pray that if there's anyone who hears this word today and is not saved. Oramos para que si hay una persona aquí que escuche tu palabra que no ha sido salvo. That today let it be the day that they surrender to you, Lord. Que hoy sea el día que esta persona se rinde a ti, Señor. That we surrender to your love. Que se rinde a tu amor. We surrender to your promises. A tus promesas. We surrender to your forgiveness. Que se rinde a tu perdón. And receive everything you have for us. Y que reciba todo lo que tú tienes para nosotros. Thank you, Father, in Jesus' name. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. So in our last study, we learned about the deity of Jesus. Así que la última vez estuvimos estudiando sobre la deidad de Jesucristo. And how he's always been and existed with God the Father. Y cómo él siempre existió con nuestro Padre. But now we're going to read how God revealed, and also in the Old Testament, we know that God has spoken through his prophets. También vimos que en el Antiguo Testamento Dios habló a las personas a través de sus profetas. But now we're going to read how God revealed himself to humanity. Through his son Jesus. Ahora vamos a ver cómo él lo hace, cómo él se revela a la humanidad a través de Jesucristo. But to prepare the way for Jesus, God chose a man. Pero para preparar el camino a Jesucristo, el Señor preparó a un hombre. And this was to prepare the hearts of people. Para preparar el corazón de las personas. So let's begin reading in verse 6 through 7. John chapter 1, verse 6 through 7. Así que vamos a empezar a leer Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 7. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. Hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. As a witness, John was testifying of Jesus. Como un testigo, él estaba testificando de Jesucristo. So that all will believe in him. Para que todos creyéramos en él. This man by the name of John. Este hombre llamado Juan. Is not the author of, or writer of this book. No es el autor de este libro. He's known as John the Baptist. Él fue conocido como Juan el Bautista. The son of Zacharias. El hijo de Zacarías. The priest. El sacerdote. His mother's name was Elizabeth, a relative of Mary. Su mamá se llamaba Elizabeth, que era una era un pariente de María. The mother of Jesus. La mamá de Jesucristo. Which makes John the Baptist a relative of Jesus Christ. ¿Qué hace esto que Juan también sea una persona pariente? Pariente de Jesucristo. Have you ever wondered why did God have to send John to prepare the way for Jesus? ¿Se han preguntado alguna vez por qué el Señor tuvo que traer a Juan para preparar el camino de Jesucristo? Sometimes we need someone to wake us up. A veces necesitamos que alguien nos dé una llamada de atención. Right? Have you ever slept through you've been so deep in sleep that you actually slept through your wake-up alarm? ¿Algunas veces se han estado tan dormidos que aún con la alarma, vamos, no la escuchan? This happened to me too. Bueno, a mí me ha pasado. You see, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life así has a way of putting us to sleep to spiritual things. Perdón. Así que, sí, los deseos de los ojos, los deseos del corazón, son cosas que nos alejan, que nos separan de la vida espiritual. John came preaching a message of repentance. Juan vino a predicar un ministerio, a predicar del arrepentimiento. Not a message to pamper people. No fue un mensaje para traer cariño a las personas o mimar a las personas. Or to make them feel good. O hacerlas sentir bien. A wake up call to all. Fue una llamada de atención para todos. Including those religious leaders. Aún para aquellos líderes religiosos. Who thought they were children of God. Que pensaban que eran hijos de Dios. Just because they were descendants of Abraham. Solamente porque eran descendientes de Abraham. Without the message of repentance to wake people up from their sin. Sin el mensaje de arrepentimiento para despertar a las personas de su pecado. No one finds a need for a savior. Nadie encontrará o tendrá un deseo de un salvador. Imagine the doctor telling you have a sickness, a very serious sickness. Imagínense a un doctor diciéndoles que tienes una enfermedad muy seria. And you need a treatment. Y necesitas tratamiento. Unless you are convinced of your sickness. A menos que tú estés convencido de que estás enfermo. You're not going to be interested in the remedy. No vas a estar interesado en el remedio, en la medicina. When people are seduced by sin and under the influence of the lies of the devil. Cuando las personas son seducidas por el pecado. They need to be awakened to the truth of Jesus Christ. Ellos tienen que ser despertados a la verdad de Jesucristo. Yeah. Ephesians 5:14 says, therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértete tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. What is the application for us? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? We are also called to be his witnesses. También fuimos llamados para ser sus testigos. And to wake others up. Y para despertar a otros. To the truth of Jesus Christ. A la verdad de Jesucristo. And his word. Y su palabra. In love, en amor, we should share the truth of God's word with others. Debemos de compartir la palabra de Dios con otros. Even if we're the only voice in the desert doing it. Aún si somos la única palabra en el desierto haciéndolo. Be a witness for the Lord Jesus. Ser un testigo para Jesucristo. It means to shed light on what God calls sin. Can you repeat that? To be a witness for the Lord Jesus Christ means to shed light on what God calls sin. Ser un verdadero testigo es compartir la luz de Jesucristo hacia las demás personas. Y también poner luz en lo que es iluminar el pecado. Y traer luz al pecado. Yes. Gracias. And to explain to others the reason why we're opposed to things like abortion or gay marriage. Y explicar a las personas por qué estamos en contra de pecados como el aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo. It's because God who created us. Es porque Dios que nos creó. Condemns it in his word. Lo condena en su palabra. And because of his love for us, y por su amor por nosotros, he says, don't practice that or approve of that. Él nos dice, no lo practiques ni lo apruebes. It would only lead you to pain. Solamente te va a llevar a dolor. Also, as his witnesses, también como sus testigos, we are to share our testimony with others. Tenemos que compartir de nuestro testimonio con otros. How God rescued you and me and you know, how he rescued you and led you to his son, Jesus. Como Dios te rescató y te guió hacia su hijo, Jesucristo. Because nobody can tell your story like you. Porque nadie puede contar tu historia como tú mismo. It's your testimony. Es tu testimonio. And others need to hear. Y otros necesitan escucharlo. God shows John the Baptist to be the forerunner of Jesus. Dios mostró a Juan Bautista como su precursor. Like one who is running before the chariot of the king, announcing his arrival. Como alguien que está corriendo por delante del carruaje del rey, anunciando su venida. Let's continue in verse 8 and 9. Vamos a continuar en versículo 8 y 9. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which gives light to every man coming into the world. Dice, no era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. The reason why it's stated here that John the Baptist is not the light. La razón por la que aquí dice muy claro que Juan Bautista no era la luz. Is because John the Baptist was considered a great man of God. Es porque Juan Bautista era considerado como un gran hombre de Dios. And some continued his teachings even after his death. Y algunos continuaron sus enseñanzas aún después de su muerte. He was bold. Él era muy firme. He was not afraid to call people to repentance. No tenía miedo de llamar a la gente al arrepentimiento. Regardless of rank, independientemente de su rango, or of their position, o de su posición, or of dignitaries, o aún a los dignatarios. He even called King Herod and said, "You're in sin." Aún él llamó al rey Herodes que tú estás en pecado, le decía. You're sleeping with your brother's wife. Estás durmiendo con la esposa de tu hermano. So even though he lived a humble desert life, aún así que él vivió una vida humilde en el desierto, some people elevated him above Jesus. Mucha gente lo elevó al nivel de Jesucristo. This is not hard to believe. Esto no es difícil de creer. Since even today, porque aún hoy, some people honor pastors and leaders above the name of Jesus. La gente honra a pastores en nombre de Jesús. Or they bring the name of Jesus down to the level of common people. O traen el nombre de Jesucristo al nivel de personas comunes. There is evidence that the movement started by John the Baptist. La evidencia de que el movimiento empezó con Juan Bautista. There is evidence that it continued even after the death and resurrection of Jesus. Hay evidencia también de que eso continuó aún después de la vida y muerte de Jesucristo. Even though he said, "I am not the Christ." Aunque él haya dicho, "Yo no soy el Cristo." You got it. He always pointed to Jesus as the Lamb of God. Él siempre apuntó a Jesucristo como el Cordero de Dios. In the book of Acts, en el libro de Hechos, chapter 19, capítulo 19, 20 years after the resurrection, 20 años después de la resurrección, the apostle Paul encountered 12 disciples of John the Baptist. El apóstol Pablo se encontró con 12 discípulos de Juan Bautista. They still had not received the Holy Spirit. Ellos todavía no recibían el Espíritu Santo. And Paul had to lead them to the Lord Jesus. Y Pablo tuvo que guiarlos a Jesucristo. So what is the application for us? Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Through our lives, a través de nuestra vida, God will use certain individuals to point us to Jesus. Dios va a utilizar ciertas personas para guiarnos a Jesucristo. But these are mere vessels that God uses to draw us to himself. Pero estos son simplemente vasos que son utilizados para guiarnos a Jesucristo. The truth is that if we place our faith on man, la verdad es que si nosotros basamos nuestra fe en personas, we will be disappointed. Nos vamos a decepcionar. But if we place our faith on Jesus, pero si ponemos nuestra fe en Jesucristo, we will never be disappointed. Nunca nos decepcionará. Because he always keeps his promises. Porque siempre mantiene sus palabras. Mantiene su palabra. Let's continue in verse 10 through 11. Vamos a continuar del verso 10 al 19. 10 al 11. 10 al 11, perdón. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Many today still have not received. Muchos aún hoy no lo han recibido. Even though he's made himself known through his creation and through his word. Aunque él se ha dado a conocer a través de su creación y su palabra. How incredible. Qué increíble. The wind and the waves recognize Jesus. Dice que los vientos y las olas reconocen a Jesucristo. The fish that jump into the nets of the disciples recognize Jesus. El pescado que cayó en las redes de los discípulos reconocen a Jesucristo. The demons that had possessed people recognize Jesus. Los demonios que han poseído a las personas reconocen a Jesucristo. But his own home. Pero su propio hogar. The people of Israel. Las personas de Israel. And many others did not receive him. Y muchos otros no lo recibieron. Verse 12 to 13. Verso 12 y 13. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Not everyone rejected him. No todos lo rechazaron. Some did receive this universal invitation. Algunos sí lo recibieron y tomaron esta invitación universal. They accepted Jesus' invitation. Ellos recibieron la invitación de Jesucristo. To all who received Jesus as the revealer of the Father's will, y a todos los que lo recibieron a Jesucristo como el que revela al Padre, as a complete sacrifice for our sins, como un sacrificio completo por nuestras vidas, he gave the right to become children of God. Les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. God does not want any to perish. Dios no quiere que ninguno perezca. But that all would come to repentance. Sino que todos vengamos al arrepentimiento. You and I have been given this gift. Tú y yo hemos recibido este regalo. To become children of God. De convertirnos en unos hijos de Dios. By believing and receiving His Son. Por creer y recibir al Señor, a Jesucristo. But verse 13 says. Pero el verso 13 dice. This new birth does not come by blood. Este nuevo nacimiento no viene de la sangre. Just because your grandfather was a Christian, no solamente porque tu abuelo era cristiano, it doesn't automatically make you a Christian. Automáticamente te hace a ti un cristiano. As much as you wish you could, aun cuan mucho que quieras verlo así, you can't force someone to be a Christian. No puedes forzar a alguien a ser un cristiano. How many people do you know? ¿Cuántas personas tú conoces? That just said the prayer to please someone else, but you haven't seen any change in their lives. Que solamente han hecho la oración para recibir a Cristo, pero no has visto ningún cambio en sus vidas. The natural man does not receive the things of God. El hombre natural no ha recibido la transformación o la vida de Jesucristo. It's by the power of the Holy Spirit. Porque ese es por el poder del Espíritu Santo. It is the Holy Spirit that brings us conviction of our sin. Es el Espíritu Santo que nos trae convicción. He did that for me. Él lo hizo por mí. And until he did that for me, y hasta que lo hizo por mí, I began to seek him. Yo empecé a buscarlo. The person welcomes Jesus and begins to respond to the Holy Spirit. La persona da la bienvenida a Jesucristo y empieza a responder a eso, a Jesucristo. In faith and in obedience. En fe y en obediencia. So even though this invitation is open to everybody, aunque esta invitación está abierta para todos, I cannot, yo no puedo, by my own will and force, por mi propia voluntad y fuerza, make someone a Christian. Hacer que alguien se convierta, se haga cristiano. The Holy Spirit has to do this work. El Espíritu Santo tiene que hacer este trabajo. And the person responds. Y la persona responde. Some people wish they could convert even their pets. Algunas personas quisieran convertir a una sus mascotas. Reminds me of a story of a man who claimed he had a Christian racehorse. Me recuerda a una persona que decía que tenía un caballo de carreras cristiano. So a man approaches the owner of the horse and asks, "Why do you say this is a Christian racehorse?" Una persona se acerca con el dueño del caballo y le pregunta, ¿Por qué dices que es un caballo cristiano? ¿Por qué dices que es un caballo? There you go. The owner responded. El dueño respondió. If you want the horse to run, si quieres que el caballo corra, just say hallelujah. Solo di aleluya. And it will run as fast as a lightning bolt. Y va a correr como un relámpago. But if you want him to stop, pero si quieres que se detenga, you must shout amen. Tú tienes que gritar amén. He won't stop any other way. No se va a detener de otra manera. So the man bought the horse. Así que el hombre compró el caballo. And he took it to his ranch. Y se lo llevó a su rancho. Up in the mountains. Allá en las montañas. And he decided to ride the horse. Y decidió correr el caballo, montar el caballo. So he got on it and he shouted hallelujah. Así que se subió y le gritó aleluya. And he's running on that horse. Y va corriendo el caballo. Suddenly the horse started running towards the edge of a cliff. Y de repente el caballo empezó a correr hacia la orilla de un barranco. But the man forgot the word to make him stop. El hombre se le olvidó la palabra que tenía que decir para pararlo. And he kept saying, "Whoa!" Y siguió diciendo, "Whoa!" Alto. Alto. And nothing. Detente. Suddenly, they were about to jump off the cliff. Y de repente casi estaba a punto de caer al barranco. And the man remembered. Y el hombre se acordó. Amen. Amen. Just in time. Justo a tiempo. The horse came to a halt. El caballo se detuvo. Inches from the cliff. A unas pulgadas de la orilla. As the man wiped the sweat off his brow. El hombre se secaba el sudor de su frente. And with relief, he said, "Hallelujah." y con mucho descanso dijo, "Aleluya." Ya sabrán qué pasó. Back to our study. De nuevo a nuestro estudio. Verse 14. El versículo 14. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. The word. La palabra. The logos. El logo. The eternal Christ. El eterno Cristo. Clothed himself in humanity. Vestido de humanidad. And became one of us. Y se convirtió en uno de nosotros. He became the bridge between a holy God and sinful man. Se convirtió en un puente entre nuestro Dios santo y el hombre pecador. Full of grace and truth. Lleno de gracia y de verdad. His truth never changes. Su verdad nunca cambia. For anyone. Por nadie. And his grace is sufficient for all. Y su gracia es suficiente para todos. Continuing in verse 15. Sigamos con el versículo 15. John bore witness of him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'He who comes after me is preferred before me, for he was before me.'" Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, "Este es quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo." Even though John was a few months older than Jesus, aunque Juan era unos meses más grande que Jesús, John testified that Jesus, Juan testificó que Jesucristo pre-existed before him. Él preexistía, él existía antes que él. That his nature surpassed him. Que su naturaleza lo sobrepasaba. He said, "I am not even worthy to untie his sandals." Yo no soy digno siquiera de desatar sus sandalias. The more we know Jesus, mientras más conocemos a Jesús, the more we will want to worship him. Más vamos a querer, vamos a desear alabarlo. The Bible says in Luke 1, la Biblia dice en Lucas 1, that when Mary, who was pregnant with Jesus, que cuando María estaba embarazada con Jesús, and when she greeted Elizabeth, y cuando ella saludó a Elizabeth, who was pregnant with John the Baptist, estaba embarazada de Juan el Bautista, John leaped in the womb of his mother. Juan partió el vientre de su madre. Think about it. Piensen en esto. The God who was knitting himself together in the womb of his mother. Dios estaba tejiéndose mismo. Okay. And he was simultaneously knitting John in the womb of Elizabeth. Y simultáneamente estaba también tejiendo a Juan, ¿verdad? You got it. And at the same time, he's sustaining our life. Y al mismo tiempo le estaba sosteniendo toda la vida. The one who is giving us breath right now. El que nos está dando aliento en este momento. The one who is letting your heart beat. El que permite que tu corazón siga latiendo. The Alpha and the Omega. El Alfa y la Omega. The one who spoke the earth. Aquel que habló y el mundo se hizo. Se The one who spoke the universe. El que habló para que se hiciera el universo. Has revealed himself to us. Se ha revelado a sí mismo a nosotros. He clothed himself in human form. Él se vistió de una manera humana. To be acquainted with our griefs. Para sentir nuestros dolores, nuestras tristezas. He is the one that intercedes in our behalf before the Father. Él es el que está intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre. And so when you pray, así que cuando tú oras, he knows exactly what you're going through. Él sabe exactamente lo que estás viviendo. You've been rejected. Si has sido rechazado, he's been rejected. Él también fue rechazado. You've been sad for someone. ¿Has estado triste por alguien? The Lord knows what that feels like. El Señor sabe cómo se siente eso. We have a high priest who is acquainted with our sorrows. Tenemos un sacerdote que siente y sabe de nuestras tristezas. John 1, verse 16. Juan, el versículo 16. And of his fullness we have all received, and grace for grace. Porque de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. When you are in Christ Jesus, cuando tú estás en Jesucristo, there is no end to his grace upon you. No hay fin a su gracia sobre ti. It doesn't matter what you have done. No importa qué es lo que hayas hecho. Or where you have been. O dónde hayas estado. It is by his grace that you are saved. Es por su gracia por lo que has sido salvo. And it's by his grace that you are kept. Y por su gracia estás sostenido. Until the day of glory. Hasta el día de su gloria. Verse 17. Verso 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. The law through Moses, la ley de Moisés, o a través de Moisés, the Ten Commandments, los 10 mandamientos, you shall not commit adultery. Tú no deberás cometer adulterio. You shall not steal. No deberás robar. You shall not covet. No deberás desear. It could not save us. Eso no nos puede salvar. Because none could keep it. Porque nadie puede none could keep it mantenerlo. All. And by revealing our sinful nature, y al revelar nuestra naturaleza pecaminosa, it brought us to the feet of Jesus. Nos trajo eso a los pies de Jesucristo. He's the one who redeems us. Él es el que paga por nosotros. Who redeems us from the curse of the law, which is death. Por el quien paga por nosotros por ese pecado de que cometemos en contra de la ley. The law says do. La ley dice haz. But his grace says done. Pero su gracia dice está hecho. He says it is finished. Es todo. Está terminado. Galatians 3:24. Galatas 3:24. It says, therefore the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. The Bible says that Abraham believed God. La Biblia dice que Abraham creyó en Dios. And it was accounted unto him as righteousness. Y se le contó a él como justicia. In a similar manner, by faith, de una manera similar, por fe, we are justified. Nosotros somos justificados. By believing that through the cross, por creer que a través de la cruz, and the resurrection of Jesus Christ, y la resurrección de Jesucristo, for our sins, por nuestros pecados, we are cleansed, somos lavados, and clothed in his righteousness, y somos vestidos con su justicia. Let's continue in verse 18. Vamos a continuar en el versículo 18. We're almost done. Casi terminamos. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Have you ever encountered someone who said, ¿Alguna vez te has encontrado a alguien que diga, Well, if God is real, how come we can't see Him? Bueno, si Dios es verdadero, si es real, ¿por qué no lo podemos ver? All that is just an excuse. Eso simplemente es una excusa. The next time you encounter someone like that, La próxima vez que te encuentres a una persona así, just tell them to do themselves a favor. Solo diles, hazte un favor. Go and find a place alone. Ve y busca un lugar solitario where you can be alone for 2 hours. Donde puedes estar solo por 2 horas. And read through the whole Gospel of John. Y lee todo el libro de Juan. Because this was written. Porque esto fue escrito. So that you may believe. Para que tú puedas creer. That Jesus is the Christ. Que Jesucristo es el Jesús es el Cristo. The Son of God. El Hijo de Dios. And that by believing. Y que por creer en él. You may have life in His name. Tú puedas tener vida en su nombre. That's written in John 20. Eso está escrito en Juan 20. Verse 31. Versículos 31. God has revealed Himself through creation. Dios se ha revelado a nosotros a través de la creación. He has revealed Himself through His word. Se ha revelado a nosotros a través de su palabra. And He has revealed Himself through His only begotten Son, Jesus. Y se ha revelado a nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Philip said to Jesus, Felipe le dijo a Jesús, Lord, show us the Father. Señor, muéstranos al Padre. And it's sufficient for us. Y eso es suficiente para nosotros. John 14, verse 9. Juan 14, versículo 9. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how could you say, show us the Father? Jesús le dijo, Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? How can I prove to you that there was an engineer that built this? ¿Cómo te puedo probar que hubo un ingeniero que construyó esto? I can show you the building. Te puedo mostrar el edificio. So how can I show you that there is a creator? Así que, ¿cómo te puedo mostrar que hubo un creador? I point to his creation. Pues simplemente apunto hacia su misma creación. You are loved by your maker. Tú eres amado por tu creador. And he wants to have a relationship with you. Él quiere tener una relación contigo. He doesn't want to be your insurance man. No quiere ser tu agente de seguros. You guys know your insurance man? ¿Ustedes conocen a su agente de seguros? Or do you only call him when you're in trouble? Donde solamente le llama cuando están en problemas. Yes, Jesus wants to have a relationship with each one of us. Jesús quiere tener una relación con cada uno de nosotros. And so we got to walk with him daily. Así que tenemos que caminar con él diariamente. Listen to his word. Escuchen su palabra. Commune with him in prayer. Oren con él, compartan con él a través de la oración. And practice his presence. Practiquen su presencia. Wherever you're at. Donde quiera que estén. Jesus said that unless you are born again, Jesús dijo que aún, que solamente siendo nacido de nuevo, you cannot see the kingdom of God. Tú no podrás ver el reino de Dios. So I need to ask you, así que yo necesito preguntarte, are you born again? ¿Tú has nacido de nuevo? Do you have an assurance that if you die today, ¿tienes la seguridad de que si falleces hoy, you would be welcome by the Lord Jesus into vas his kingdom? A ser bienvenido por nuestro Señor Jesucristo en su reino? If not, then what are you waiting for? Si no, ¿qué es lo que estás esperando? A lot of people treat Jesus like a parachute. Trata a Jesucristo como un paracaídas. But they put the parachute under the seat. Ponen el paracaídas abajo del asiento. Instead of wearing the parachute. En vez de utilizar el paracaídas. Exercising your faith is putting on the parachute. Ejercitar tu fe es como portar tu paracaídas. And so you will show that you trust him by actually putting your faith on him. Así que con eso demuestras que verdaderamente confías en él. If you already have that assurance, then it is, then you're my brother. Y si tú ya tienes ese seguro, estás seguro de ello, entonces tú eres mi hermano. But if there is something in you that says, I think I'm lacking something. Pero si hay algo en ti que te dice, me falta algo. Let's take care of it today. Let's take care of it today. Vamos a tratar con eso hoy. And so let's bow our heads in prayer. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Thank you for dying on the cross for our sins. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. You know me more than anyone. Tú me conoces mejor que nadie. I confess that I have sinned against you. Yo confieso que he pecado en contra tuya. Please forgive me of my sins. Por favor, perdóname de mis pecados. Wash me in your blood. Límpiame, lávame en tu sangre. I believe that you, Lord Jesus, came from the Father. Yo creo que tú, Señor Jesucristo, vienes del Padre. And that you died for my sins. Y que tú moriste por mis pecados. And that you raised on the third day. Y que tú te levantaste al tercer día. To justify us of our sins. Para justificarnos por nuestros pecados. Showing that the Father was pleased. Para que nuestro Padre se alegrara. Come into my heart. Ven a mi corazón. Come into my life. Ven a mi vida. And reign over me. Y reina sobre de mí. Reign in my thoughts. Reina en mis pensamientos. Reign over my dreams and hopes. Sobre mis deseos y mis sueños. I want to learn to worship you. Quiero aprender a alabarte. In spirit and in truth. En espíritu y en verdad. Because those are the worshipers that you are seeking. Porque esos son los adoradores que tú estás buscando. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. In your name I pray, Lord Jesus. En tu nombre yo oro, Señor Jesucristo. Amen. Amen.